cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a Joan, que, por cierto, es el responsable de que esta semana tengamos una propuesta un poquito diferente. ¿Qué tal, compa? Hola, Miguel. Hola, oyentes. Bien, aquí estamos. Perfecto. Pues nada, como les decía, debido a varias cosas, pues resulta que, aunque vamos a comentarles algunos titulares en este programa, en lugar de centrarnos en las noticias que más nos han llamado la atención, lo que vamos a hacer es tomar una línea un poquito más editorial y centrarnos en un par de temas. En primer lugar, por mi parte, decirles que voy a hablar de defensa del territorio y de cambio climático, y arranco al albur de una serie de titulares, de noticias que me parecía que era impepinable hablar de ellas. Los primeros refieren a la reactivación en Tenerife de las obras del Hotel de la Tejita y del complejo de Cuna del Alma en Adeja. Reactivaciones que, por cierto, el gobierno de Canarias ha anunciado a la vez. Y el motivo de esto es evidente. Se trata de desbordar al personal, al activismo isleño, que desde luego va a responder y ya está respondiendo frente a esta nueva ofensiva extractivista. Otra noticia que ha despertado indignación esta semana es el atentado ecológico que se ha producido en Maspalomas, fruto del irresponsable llamamiento de los promotores del próximo concierto de Tiago PZK y Cris MJ, dos cantantes de música urbana que actuarán en Gran Canaria un día de esto. Financiada por la productora DM7 y con el apoyo de la marca de ropa Mosque, Aldi Bent y otros personajes que hacen contenido en redes sociales hicieron varios vídeos avisando de que habían escondido hasta 1.000 euros en las dunas. Y lo que ha ocurrido es lo que se veía venir. Un trozo, un atentado en un espacio natural que, huelga decir, no solo se supone que está protegido, sino que además ha ido menguando y deteriorándose gravemente durante las últimas décadas debido a la acción colonizadora del turismo. Y estas son algunas de las noticias, porque podría hablar también de lo del guiri cocinando con un camping acá en el Teide y pateando por lugares en los que está prohibido transitar, o de Canarias 7 haciendo promo para que la gente celebre su boda en el Islote de Lobos, o del gobierno de Canarias llamando a que lleguen más nómadas digitales, mientras se está avisando sobre un eventual anuncio de emergencia por sequía que no acaba de concretarse. Y bueno, en fin, suma y sigue. La cosa está así, y como les decía el otro día un amigo, estamos más cerca de ser refugiadas climáticas en nuestro país que de llegar a lograr la plena independencia del mismo, o incluso de tener una casa en propiedad. Así que hay que poner los problemas y los horizontes en perspectiva. Sobre esto, la reflexión que quería proponerles hoy es que abandonemos de una vez el tema del turismo sostenible. Esta coletilla está sonando por ahí y parece incluso como una especie de solución al problema ecológico, habitacional y económico que tenemos en el archipiélago. Pero pienso que esto es simplemente hacernos trampas al solitario. El denominado turismo sostenible no es una estrategia de transición, sino un nicho de mercado que hace mucho tiempo que ya está cubierto, como lo está el turismo geriátrico, el turismo gay, el astroturismo, el turismo low cost, etcétera, etcétera, etcétera. Canarias compite, como le he escuchado decir a gente experta en este tema, en la Super Bowl del turismo. No somos Segovia, ni siquiera Madrid o Barcelona, no. Nuestro país está en la lista de los 10 o 15 destinos top de todo el planeta, algo que se dice pronto, pero que pensarlo da vértigo. Además, cuando se habla de este turismo verde, da la impresión de que va a haber una especie de transición ecológica del sector, algo que solamente no está en la agenda de los hoteleros, sino que además creo que es irrealizable por cuatro razones fundamentales. La primera, porque la tasa de retorno energético de las renovables es muy baja con respecto a los combustibles fósiles. La segunda, porque estas transiciones verdes que nos proponen se realizan siempre a costillas de otros pueblos que son víctimas del neocolonialismo del capital. La tercera, porque quizás sí se puede electrificar una sociedad terciarizada, pero no los productos que ésta consume. Y la cuarta, porque el turismo mismo ya está obsoleto. Cuando aquí se estén acabando de implantar esas infraestructuras del capitalismo verde, como por ejemplo la central hidroeléctrica de Chira-Soria o esas mega urbanizaciones privadas para extranjeros, pues justo se producirá una caída masiva del turismo, fundamentalmente porque los guiris tendrán que pagar y ya lo están empezando a hacer realmente lo que vale coger un avión y venir hasta aquí. Y cierro con una frase que he leído estos días en un meme que ha estado rulando por ahí, que dice eso de: el ecologismo sin conciencia de clase es jardinería. Más claro el agua, para este viaje no hacen falta alforjas, y en las bregas que ya están en marcha, me parece a mí que aunque no tengamos soluciones para problemas que son muy complejos, pues por lo menos deberíamos empezar a tener cautela, para no quedarnos atrapadas en propuestas que, lejos de disputar la legitimidad del régimen, pues lo alimentan, lo consolidan, y finalmente hacen que las contradicciones que vivimos, lejos de disolverse, se conviertan en una lenta y tortuosa agonía. Otro colapso sigue siendo imposible. Ahí queda. El otro día le decía a Miguel que me está costando mucho preparar las noticias cada semana. La realidad que esconden los titulares, el sufrimiento y las muertes que causan las guerras, los genocidios que no cesan, las fronteras que asesinan, la opresión del poder, la represión de los estados, el lamentable espectáculo de la política, se hace difícil mantenerse informado y no caer en una profunda depresión. Ver cómo cada vez más gente asume como propias las ideas de la ultraderecha, ser testigos de los juegos del hambre, como el otro día nos decía Isa, o cómo nos inoculan el miedo al otro para que seamos incapaces de empatizar y así poder ponernos a pelear entre nosotras. Y mientras, la mayoría sigue en la miseria y unos pocos continúan acumulando poder y riquezas. Es la ley de la selva, del sálvese quien pueda. Aunque cambie el escenario y los protagonistas, tengo la sensación de que siempre le damos vueltas a lo mismo en las noticias. Lo que nos preocupa, la verdadera dimensión de lo que hacen quienes nos gobiernan, de sus contradicciones, su hipocresía. Pero cuando se es consciente de cómo los medios informativos y sobre todo las redes sociales son cómplices de esta inmensa operación de alienamiento y polarización de la sociedad, cobra sentido tratar de informar con otra mirada, aun sabiéndonos una gota en un océano de desinformación y manipulación. Un ejemplo. A la vista de las noticias del sistema, Yemen es un país donde reina el caos y el extremismo y está poniendo en peligro buena parte del comercio mundial que circula por el Mar Rojo y el Mar Arábigo, por lo que Estados Unidos y el Reino Unido, con el apoyo de otros países, están atacando las instalaciones militares y depósitos de armas de los que han denominado los rebeldes hutíes, los malos. Pero en la web, la casa de mi tía, leemos a un periodista yemení que vive en una de las zonas atacadas, Ahmed Abdul Karim, y nos cuenta una historia bien distinta. Los ataques se producen contra el país más pobre del mundo, diezmado por 9 años de guerra contra Arabia Saudí y sus cómplices occidentales. Y se trata de bombardeos nada selectivos de las inteligentes y carísimas bombas de Estados Unidos y Reino Unido contra la población civil indefensa. Resulta que su objetivo, el grupo Ansar Allah, que es como realmente se llaman los supuestos rebeldes, hunde sus raíces políticas en el siglo VIII, en la revolución que giró en torno al imán Zaid, que se levantó contra el califato Omega, convirtiéndose en un símbolo de resistencia a la opresión, que todavía hoy impregna la cultura yemení. Así que para las personas que integran Ansar Allah, que actualmente controla la mayor parte del Yemen, la resistencia a la opresión y la solidaridad con los oprimidos se han convertido en el principio fundamental de su fe y de cómo ven su deber para con Dios. Es por ello, según el periodista yemení, que el acto de apoyar al pueblo palestino se corresponde a unos principios y valores que tienen consideraciones religiosas, morales y humanitarias para el grupo Ansar Allah. Y su campaña contra los barcos de propiedad, bandera u operación israelíes tiene como objetivo obligar al Estado sionista a permitir la entrada de alimentos y medicinas a la asediada franja de Gaza. Esto es lo que persiguen con sus acciones, las que además consideran que se encuentran avaladas por el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia, que ha pedido a Israel que pare la masacre en Gaza y que suponen una de las pocas muestras de solidaridad de un pueblo unido por la causa palestina. Y pienso en otros pueblos que se resisten al intento de ser borrados de la historia. Me viene a la cabeza el pueblo palestino, cómo no, pero también el kurdo, el saharaui, el armenio o el mapuche. Pienso en los valores que han mantenido viva su lucha y la voluntad de resistir, en su búsqueda de la paz que les fue arrebatada, en su defensa de los territorios que habitan y guardan su memoria. Y ahora pienso en los países ricos y civilizados que les oprimimos, en los valores y creencias que justifican el genocidio, la colonización, la explotación, y me quedo con quienes resisten, quienes eligen el camino de la solidaridad con las oprimidas, quienes luchan contra la injusticia y por la tierra. Y miro a mi lado y veo a personas que en medio de esta sociedad enferma, a pesar de las democracias fingidas y los mercados que las intentan someter y esclavizar, siguen en la brega, construyen utopías con sus manos y se cuidan las unas a las otras. Y pienso al fin que a pesar de las malas noticias, todavía hay esperanza. Sempre permeteu l'expressió, visca la revolució. Després d'aquestes paraules, molta gent s'esperarà. D'altra potser no s'espere, d'altra no en coneixerà. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. I qui no estiga d'acord, no li done la raó. Perquè és tan necessària com per la terra la saó. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Tenemos hoy en el programa a Jenny, Nieves y María, tres vecinas de la comunidad La Ilusión. Ellas ahora nos explican lo que es eso de la comunidad de La Ilusión y los problemas que tienen. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, cuéntenos un poco, ¿qué es el edificio de La Ilusión? Bueno, el edificio de La Ilusión es un edificio que estamos viviendo 13 vecinos con menores también a cargo. Era un edificio abandonado de la SAGE. Un día fuimos a una reunión con el sindicato de inquilinas. En dicha reunión había una señora, Cuando terminó la reunión, se nos presentó que era la dueña del edificio y vio nuestros casos, que éramos personas vulnerables, sin recursos, etc. Pues empezó a hablar con cada uno independiente, que nos cedía la llave siempre y cuando le cuidáramos el edificio. Así, sin más, sin nada a cambio. Sí, como que sí, porque el edificio entraban, bueno, desvalijaron todo lo del edificio, sin cableado, boquete, techos abajo. Cuando tuvimos las llaves en mano, pues empezamos a venir y probar las llaves en las viviendas. Y cada una, la que le tocó, le tocó. Pero nunca hemos roto ninguna puerta, solo con la llave original. Sí, sí, porque todavía tenemos la llave original, que es la llave de seguridad. No es que hayamos pegado una pata a la puerta y quedarnos con esta vivienda por la cara, ¿no? ¿No? Dice que viven 13 familias con niñas, niños. ¿Cuánta gente en total? 19 menores y adultos somos 20, 21. Y ahora mismo los menores nos alcanza. Nosotros hemos conocido el caso de ustedes pues por la prensa y porque también en el programa pues tenemos ese vínculo con los sindicatos de inquilinas, con el de Tenerife, con el de Fuerteventura, el de Gran Canaria, ¿no? Y siempre estamos atentos. Y una cosa que nos llamó la atención es que ustedes decían, miren, ocupas no somos, somos precaristas o estamos en precario, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención un poco esto y quería preguntarle, digo, ¿por qué ese matiz? A ver, ocupa es el que rompe una puerta para entrar y encima uno ocupa una casa de un particular. Esto es diferente. Esto es un edificio de un banco malo, la Sareb, ¿vale? Y no hemos dado patadas, no han dado la llave. Eso significa ser precarista. Precarista es que te prestan la llave de su casa para que tú entres a vivirla. Somos precarios, sin recursos. Y ahora tienen un problemón, ¿no? Un problemón que es el cuarto o quinto desalojo que están enfrentando, ¿no? El quinto desalojo, sí. Entonces nosotros estamos en negociación con la Sareb. Pero es que nosotros no tenemos respuesta ninguna de nada. Mira, entregamos documentación, ida por habida, de todo que nos pidieron, de toda documentación que... Siempre. Vale, nada, le entreguemos la documentación rápido porque era porque iban a hacer una reunión entre la Sareb con el gobierno y tal. No hemos tenido respuesta ninguna. Esperando también al juzgado, porque también papeles para juzgado. Y tampoco nos han dado respuesta, ni el juzgado, ni la Sareb. Ni Fomenta, ni el alcalde. Nada de nada. Estamos aquí en vilo porque es que vamos a ver, solo lo sabe el que lo está pasando. No es hablar por hablar. Imagínate qué duro es que te vayan allá de tu propia casa y que encima después, nosotros por lo menos, nos van allá y no tenemos dónde vivir. Nos vamos a quedar a la calle porque no tenemos dónde vivir. El abrazo. Ya le digo que si a mí me echan, ustedes vienen y me pueden grabar ahí abajo, porque no tengo dónde ir. Muchas no tenemos dónde ir. Yo tampoco tengo dónde ir. Claro, y la situación de ustedes sabemos que no es nada extraño, por desgracia, porque realmente en Canarias cualquiera nos caemos de un lado y somos precaristas. Pues la mayoría de nuestra gente está así, si no es pues una vivienda a la que han podido acceder, están ocupando o estamos pagando unos alquileres que no nos permiten vivir. O sea, que no es algo ni siquiera particular de la ilusión, sino que está generalizado, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes ya viviendo la ilusión? Para 7 años. En junio hace 7 años. Sí. Y en todo este tiempo, antes lo hablamos un poco, pero para que los oyentes lo sepan también, ¿cuál ha sido la relación con la administración pública? Porque claro, el Cabildo Gran Canaria, el gobierno de Canarias y todo esto no se pueden hacer los locos. Ellos saben mejor que nosotras incluso lo que está pasando, ¿no? Ya, en la ilusión, sino en todas las islas. El de vivienda dice que no hay vivienda. Viviendas hay, porque hay viviendas. Eso son mentiras. Hemos ido a Fomenta, Vivienda, hablar con el alcalde. Hemos movido todos los hilos, tocado en todas las puertas. Pero la respuesta, el silencio. Que no hay vivienda y si cuando entregamos papeles, el silencio. Esto es como el cordero de los silencios. Igual. Sí, la cuestión es como en todos otros casos que hemos denunciado, que ustedes son familias vulnerables que no tienen una alternativa habitacional, no tienen un lugar donde ir a vivir después y que las echan. Había una cuestión que me llamó mucho la atención, que fue una de ustedes dijo que no pueden salir ni a comprar el pan porque tienen miedo de que les quiten la casa los de la Sareb. Y eso lo dije yo. Es que es una realidad. Es que es una realidad. Es que tú imagínate, vamos a comprar el pan y cuando vengamos no podemos entrar ni a tu casa. Porque ni a coger las cosas personales. Ni a coger tus cosas personales. No. Es que mi hija tiene 15 años y el otro día cuando nos vino el lanzamiento, yo le dije, Yane, vamos a ir buscando cajas porque nos tenemos que ir. Entonces dice, ¿y ahora eso por qué, mamá? Fíjate tú, una niña de 15 años que se entera más y me dice eso, ¿me entiendes? Imagínate los niños más pequeños. Mi hija, por ejemplo, de 12 años. Que no sabe, claro. Mi hija tiene 12 años y se pone a preguntarnos a mi madre, por ejemplo, de ¿y por qué nos tenemos que ir aquí? ¿Y a dónde nos vamos a ir? ¿Por qué no tenemos a dónde irnos? Es mucha, ¿sabes? Son muchos. La cuestión, y es lo que siempre hemos hablado y siempre hemos dicho en todos los medios, que no queremos nada gratis. Que tengan consideración. Queremos un alquiler social. Da igual. Que no pedimos nada más. Si no es aquí, que sea en otro lado, pero un alquiler social. No queremos vernos en las calles con nuestros niños. Que es muy triste tener que explicarle a un niño de 7, 8, 12 años, 15 años, la situación. Hay que pasarlo y estar en el ajo para saber lo que se pasa. Que la crítica es libre, sí, es libre. Porque bastante nos han criticado. Que si tenemos un coche de lujo, mis coches son mis piernas. Tenemos joyas, no tengo ni una joya porque no me lo puedo permitir. Es muy fácil criticar sin saber. No, y a lo mejor como que... Yo he visto también críticas, comentarios en la actualidad, como que tenemos tele grande. A ver, que yo antes de venir aquí a esta casa, yo tenía vida, yo tenía un trabajo. Yo me podía comprar mi tele, me podía comprar lo que quisiera, ¿me entiendes? ¿Y tu coche? No, por eso no significa que no puedas tener una tele en tu casa. Eso que están diciendo es algo que hemos hablado yo y yo en los programas también, ¿no? Que es que de repente, bueno, tratamos muchas veces el tema de las viviendas, los hogares que están amenazados y tal, y la gente que está en esa situación, como que tiene que contar toda su vida, pero yo no sé la vida ni que tiene López Sanz, ni la vida que tiene el máximo dirigente del Cabildo. Ellos no, ¿sabes? No tienen que abrir sus puertas. Y tú en una situación vulnerable tienes que contar toda tu vida. Y todo es cuestionable, sí. Y todo es criticable. Mira, no es que nos hayamos entrado a esta casa y no hemos buscado trabajo, ni nos hemos movido a hacer nada. Mira, yo por mí te digo, me he apuntado en prefae, en convenio, en el paro, en currículum en toda la isla, y no me ha salido nada. Y por eso también nos tachan. Como que no queremos ni trabajar, que queremos todo hecho, y son mentiras. Y yo no puedo trabajar después que me dio el COVID, que no me dejó bien. Hemos tenido trabajos temporales, pero hemos trabajado como yo, que he trabajado en discoteca, pero eso es un quema y no tiene vida. No, y aparte que no es un contrato fijo, no, ¿me entiendes? Eso, ahora los contratos te lo hacen de 3 meses, de 6 meses, y a lo mejor ya ni te llaman más, ¿me entiendes? No significa que no busquemos nada, pero es que yo sé que es la crítica es libre, pero hace daño también. Mucho daño. Ustedes también están unidas junto a otras comunidades como la suya, bajo el paraguas del sindicato de inquilinas, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué piensan hacer a partir de ahora? Están organizadas naturalmente, pero ¿cuál es el siguiente paso para intentar evitar el desalojo? Nosotras vamos a seguir haciendo ruidos. Por todos los medios, hacer ruido hasta que nos dé una respuesta, porque esperando aún la respuesta de juzgado, se entregó todo el papel, los papeles a nuestra abogada, a Isabel Saavedra, que es del sindicato también, y se entregó todo al juzgado, no dando respuesta. La Sareb otro tanto, esperando a la decisión de los señoritos. Sí, que estamos en negociación, porque estamos en negociación con lo de la chica de la Sareb, vino la arquitecta a mirar el edificio para poder poner bajante, porque nosotros llevamos como unos 5 años vaciando nosotros directamente a una alcantarilla, que eso es inhumano, y tenemos que hacerlo semana tras semana, cada vivienda cada semana le toca, entonces eso es inhumano, no tenemos bajante. El agua, porque es por Cuba. Todas las semanas también. Tenemos que llenar el agua por Cuba. La luz la tenemos de obra desde que entramos. Ya le digo, así llevamos como 7 años sobreviviendo como podamos. Y sabiéndolo, el ayuntamiento y fomenta, también. y el también todo, lo sabe todo el mundo, todo, vivienda, todo, alcalde, ayuntamiento, todo, y no han puesto remedio para eso tampoco. Una vez nos dijeron que si podíamos arreglar los papeles para ponerlos bajantes y todo el rollo, nuestro bolsillo, conseguimos el dinero que nos pedía de las tasas, ¿era? Sí, entre todos reunimos un dinero porque nos iban, supuestamente cuando estaba esta Carmen Hernández, que era la alcaldesa anterior de ahora de Telde, y nos dio la autorización de poder hacer una obra para poder ponerlo bajante. Nosotros todos privados, reunimos el dinero entre todos los vecinos, que eran 1000 y pico euros, imagínate, para poder hacer esa obra. Todo bien. Cuando en Salinetas nos dan una cita para hablar con la chica de agua de Telde, y cuando ya estábamos ya casi ya al final, que nos iban a hacer la obra, lo llamó, no sé si fue el secretario de Héctor Suárez, lo llamó y le dijo que no, que nosotros, claro, como era antiocupa, pues que no entonces que nosotros no teníamos derecho a nada, como éramos ocupa, que no teníamos derecho a nada. Que no teníamos por qué estar ocupando casas de nadie. Así mismo me lo dijo cuando nosotros tuvimos la reunión con él. Este edificio, el 60% es público. Y el 30 de Nazaret. Interesante. Le digo una cosa. A ninguna de las instituciones, hoy por hoy, le agradezco nada. Solo le puedo agradecer al Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria y a la FAC todas las veces que se ha parado los desastres. Solo a ellos. Porque ninguna institución lo han hecho. Ahora hemos tenido algunas reuniones con el alcalde. Él dice que nos apoya. Que él está con nosotros. Pero no busca solución. Pero que él quiere que él también lo apoyen de las instituciones, no él hacerlo él directamente, porque en verdad quien tiene voto es vivienda, porque eso es su, ¿sabes? Su cometido. Estamos en Prohogar, que son personas vulnerables, que las meten en Prohogar, que son personas que lo van a desahuciar y se van a ver en la calle. Nada, no tenemos respuesta ninguna, no hay casa. No hay casa de segunda, ni de tercera, ni de cuarta. A mí me da igual que me la den hasta de sexta, que la tenga que arreglar yo, me da igual. Llegamos al final de la entrevista y yo quería preguntarles también, hace un par de semanas hablamos con la gente de Buen Arteme Se Mueve y nos comentaban una cosa importante que tenían allí en el barrio, Las Palmas, ¿no? Era el tema de que a pesar de toda la dificultad siguen siendo una comunidad, ¿no? Sí. Lo que han contado ustedes, esto si la gente no se entiende... No están viviendo 7 años en esa condición. Ustedes han tenido que tener trabajo. No. Se les escucha que además que tienen esa confianza, son hasta una amistad y todo ya, ¿no? Pues si pueden contarnos un poquito de esto también, si les apetece. Nosotros somos una comunidad como otra comunidad cualquiera, de un edificio cualquiera. Organizamos para hacer las cosas aquí en el edificio, no es que ni Hay buen rollo. Sí, no como dicen que hay peleas, que si ha venido la policía, todo eso lo leo yo en el chat de actualidad y es que me da la risa. No. ¿Quién no discute? ¿Qué familia no discute? Eso son mentiras. Lo bueno que sí, en este edificio se compone en dos partes, la parte de adelante y la parte de atrás. Y hay buena sintonía, buen rollo, nos apoyamos unos a otros. En ese sentido, gracias a Dios, estamos bien. Y hay unión. Es que si no hay unión, ¿cómo vamos a seguir para adelante? ¿No hubiéramos seguido para adelante? ¿Esto se hubiera ido a se hunde? Se hunde como Titanic. Y además que hay que hacerlo por nosotros, porque si nosotros queremos una vivienda digna, ya le vuelvo y le repito, no queremos nada gratis, para que le quede claro a la gente que se pone a hablar. No queremos nada gratis, queremos pagar como todo el mundo. Es que como muchos ciudadanos queremos algo digno. No queremos nada más. No estamos pidiendo un palacio, una casa digna, sin más. Y que podemos ir a comprar el pan. Sin que podamos hacer. Sin que venga al azar, ¿eh? Sobre esto de ir a comprar el pan sin miedo. Mira, montón de veces, como hace 2 años por ahí, iba a comprar y siempre veía a un chico o una chica en un coche sentado y yo decía, ay, ¿será del azar? ¿Será del azar? Claro, es que ya no tiene tanto miedo que ya todo el mundo que ve es de Lazaret. Y aquí cada momento pasa la policía. ¿Te piensas que ya vienes para aquí? Claro. ¿Ya fondo? Ya vamos con desconfianza allá. Por eso, hasta el último momento, vamos a quemar todos los cartuchos. Da igual. Hasta el final vamos a pelear. A ver si me viene a pegar la policía, aunque me pegue y todo, aunque me machaque, no voy a salir.

y trabajamos con personas. En un principio, nuestro rango de personas para trabajar eran personas con diversidad intelectual. Pero ahora, por ejemplo, en el último proyecto hemos ampliado, que contará un poco mi compañero Diego, y ya trabajamos también con otro colectivo de personas. Y mira, OCA surge en el año 2015. Surge conmigo y con nuestra compañera, que se llama Alba Ripoll Niño, y justo estábamos haciendo un viaje en Mozambique. En un principio íbamos a hacer el viaje para ver un poco la situación de las personas con diversidad intelectual allí. Ahí, en ese viaje 2015, ni siquiera estaba planteada la idea de crear OCA, ni había nacido un poco la intención. El caso es que hicimos la investigación, estuvimos 2 meses en 2015 viendo un poco los recursos, cómo se trabajaba allí, y nos dimos cuenta que ningún tipo de cooperación trabaja con personas con diversidad intelectual. Y luego la cooperación internacional al uso, para nosotras es una cooperación que está muy confusa entre el comercio internacional y la cooperación internacional. Me explico. Muchas veces los países que ofrecen este tipo de ayuda, entre comillas, tienen unos intereses ocultos que van de la mano con esa ayuda. Pues ese primero, construyen una carretera, después se llevan la potestad de la madera, por ejemplo, de ese país, o cualquier recurso o cualquier tipo de negocio. Esto, lo de Mozambique, por ejemplo, con la cooperación fue muy fuerte. Creo que, no recuerdo los años exactos, pero entró la cooperación internacional española y a los 2 años y medio entraron las constructoras españolas. Que todos los que fueron de la burbuja inmobiliaria, la mitad están allí. Entonces, pues un poco con esta perspectiva, OCA surge con la idea de crear, pues como las cosas bonitas surgen, OCA surge de casual. En una conversación, Alba y yo, que llevamos creo que ya 1 mes y medio allí en Mozambique, de repente empezamos a hablar de que queríamos crear algo para trabajar con estas personas allí, pero queríamos salirnos del camino de cooperación internacional al uso, por los motivos que decía antes. Entonces así empezamos a pensar, y de ahí de repente surge la idea de crear OCA, y surge como una idea muy ambiciosa en un principio, como crear un colectivo a nivel global que se llamara OCA, Organizaciones de Cooperación Autogestionadas, y que cada uno de estos colectivos entrara dentro de OCA pero hiciera un poco su trabajo. En un principio esa era la idea ambiciosa. Poquito tiempo después nos dimos cuenta que tanta ambición no valía mucho, entonces creamos la OCA nosotras, la OCA de diversidad intelectual, y ahí es cuando surge el nacimiento de OCA, y desde ahí empezamos a trabajar. 2015, y ya el siguiente proyecto ya lo hicimos en ese mismo país, en 2017, un año y medio después. Entonces, ¿cómo se mantienen ustedes al margen de todos esos circuitos? ¿Cómo consiguen la financiación? Pues a ver, financiación, funcionamos, es muy importante las donaciones que nos dan a título personal, o sea, no cogemos financiación de, o sea, donaciones de empresas ni de grandes instituciones, simplemente pues personas que nos quieren dar dinero. Luego tenemos una campaña muy importante para nosotros, que es Danos Vidilla con tu Calderilla, que dejamos en diferentes sitios como bares o pues a otras asociaciones botes para que recojan las moneditas de cobre principalmente, aunque si quieren echar más pues lo echan, y con eso, y luego vendemos merchandising, camisetas, bolsos, que también hacemos nosotros con ayuda de colegas que hacen serigrafía o que hacen chapas. Luego también hacemos fiestas en centros sociales principalmente, que pues hacemos conciertos, charla, y vendemos la comida, la entrada, y de ahí es donde sacamos el dinero. Y después, por ejemplo, ¿cómo mantienen su independencia de las instituciones, de otros? Claro, la forma de mantener la independencia es que desde el principio, al no aceptar el dinero público, OCA tiene totalmente libertad para elegir dónde va a trabajar, cómo va a trabajar, cuánto tiempo va a trabajar y qué vamos a hacer. Entonces eso nos da totalmente la libertad de decidir de si el proyecto es viable hacerlo, si ver que las cosas están fallando, cambiarlas para tener más libertad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotras hacemos un estudio de los países que queremos ir, y viendo un poco las conclusiones del estudio, elegimos ese país. Una vez que se elige el país, presupuestamos más o menos el dinero que necesitamos, y como comentaba mi compañero Diego, ya ahí empezamos a movernos en todo el tema de financiación. La financiación pues la sacamos, como decía Diego, entonces ya con ese dinero es como con el que funcionamos. También es importante decir que OCA, por ejemplo, durante el tiempo que está aquí, está en Europa, O sea, todo el dinero que sacamos no se emplea para nada. Ese dinero se va como ahorrando hasta que llega el proyecto. Con lo cual, aquí en Europa no tenemos ningún tipo de gasto. Ni de beneficio. Tampoco cobramos nada de dinero. Sí que trabajamos pues para, pues eso, en financiación o para dar a conocer la asociación, pero ese trabajo no lo cobramos, no ganamos nada de dinero, vamos. Enlazando con eso último, precisamente una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención cuando conocí Oca, a raíz de una de las charlas, precisamente comentaban antes que daban charlas y demás, una charla que dieron y en La Laguna, ¿no? Ustedes al final están volcados en un tema internacionalista desde un modo de hacer, por cuanto menos, original, y además que yo que no tengo ninguna otra referencia ni de lejos parecida, ¿no? Y me llamaba sobre todo la atención el tema del diagnóstico y el cómo evalúan ustedes esos pueblos, esos países en los que de repente pues quieren colaborar, quieren implicarse, ¿no? Porque también es un tema complicado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es ese análisis que hacen ustedes previo? Decidimos previamente trabajar trabajar exclusivamente en el continente africano. Entonces, como ya fueron a Mozambique, Alba y Kikín, y aprendieron portugués, pues decidimos seguir yendo a países que hablan portugués, pues para que sea más fácil no tener que aprender francés o inglés, otras lenguas, y el portugués al final, como es muy parecido al castellano, pues nos facilita. Y entonces, desde casa hacemos como un estudio, pues primero miramos si hay o no cooperación internacional en ese país, pues qué causas de muerte o cuál es la esperanza de vida en ese país. Si hay más asociaciones que están trabajando con las personas con diversidad intelectual o no, esto es muy importante, pues si no hay nadie, pues es un sitio en el que podemos trabajar con más libertad y que hace falta más trabajo. También, yo que sé, otras cosas como si es muy caro, cómo es la vida allí para a la hora de hacer el presupuesto que nos sea más fácil también. Entonces ya con esos datos con los que decidimos el país, pues hacemos la identificación. Esto es algo que no hacen las ONGs, que es ir al país y una vez allí en el país, pues antes de idear el proyecto, vemos las necesidades que hay, conocemos a gente o a colegios o bueno, eso ya os contaremos después cómo fue este último proyecto. Pero vemos las necesidades que tienen y con eso pues ideamos el proyecto que queremos desarrollar. Sí, bueno, añadir únicamente que también en la búsqueda que hacemos aquí desde Europa también es súper importante buscar personas que han estado en ese país trabajando ya tanto en cooperación como en otros ámbitos y entrevistamos a estas personas. Entonces, desde ahí sacamos, por un lado, todos los datos de instituciones tipo la ONU y algo así, que son datos bastante borrosos y que nunca son reales. De esos datos los contrastamos con datos que sacamos de propias asociaciones locales y los contrastamos con las entrevistas personales que hacemos a la gente que ha estado en el país. Añadir solo eso y luego ya lo que decía Diego, pues vamos y ya estamos como 2 meses buscando un poco las personas con las que queremos trabajar, que normalmente son la familia de la gente con diversidad intelectual. Y luego pues les preguntamos sobre todo a ellas si quieren hacer un proyecto, si ven la necesidad, por ejemplo, de algunas formaciones que necesitan con sus hijos, por ejemplo, tema de comunicación, tema de autonomía, cositas así. Y una vez que se acepta el proyecto y que se ve que ellas nos hablan de la necesidad que tienen, entre OCA y las familias hacemos ya como un poco el boceto del proyecto y ya lo llevamos a cabo. O sea, ya volvemos a Europa, hacemos financiación, como os contábamos antes, y cuando conseguimos ese dinero, volvemos a hacer el proyecto. Se me plantean muchas cuestiones. Una, por ejemplo, es sobre la metodología, ¿no? Porque una de las cosas que me llamó la atención es que los proyectos tienen un principio y un fin, ¿no? Porque no quieren que se genere interdependencia, tal. Eso me parece muy interesante. Para OCA, pues viendo un poco la cooperación internacional, cómo funciona, es verdad que nosotros identificamos desde el principio que se crea una dependencia y una presencia de personas de otros países constante ahí. Entonces, para nosotros, esto no creaba más que una dependencia. Entonces, el OCA, desde el principio surgió esta metodología que comentas de que el proyecto tuviera su principio y su final. Siempre. El final tenía que estar tan claro como el principio y como el desarrollo. El final para OCA, al final, es la propia formación. Nosotros somos un colectivo y ofrecemos formación. Entonces, una vez que las familias han adquirido esta formación y empiezan a funcionar, OCA ahí va desapareciendo poco a poco hasta que se hacen autónomas. Le, le, le, le. llueva fuerte y haga que reviente este disfraz. Jugaremos fuera con el mar de frente, deja que lo intente imaginar. Lele, lele. Lele, lele. Cuando acabe el día y la luna mengue, tenderemos puentes para construir una nueva idea, otro sol naciente, donde todo tiemble con nuevo sol. Lele, lele, lele, lele. Caerán los muros de los continentes y los intereses no podrá matar. Llegará la aurora con un nuevo vientre que pueda cunarnos en la tempestad. Y ojalá que un rayo caiga de repente y haga que despierte la complicidad. Ya más a las experiencias que han tenido, pues bueno, si quieren comentar un poco en qué lugares han estado, cómo han sido esas intervenciones, esas formaciones, el contacto pues, con la gente del lugar, ¿no? Que además también, por desgracia en nuestro continente, lo habitual precisamente es ese intervencionismo de las ONG, ese provocar esa dependencia que comentabas, Kiki, ¿no? Pero eso nos ayuda, yo creo, como que están acostumbrados a las ONGs que al final lo que quieren es hacer negocio, cuando les explicamos y ya ven cómo funcionamos, pues yo creo que eso nos abre las puertas mucho más, ¿no? Como que se relajan en ese aspecto y para mí la sensación es que ha sido muy buena acogida. Pues al principio sí que tienen un poco de recelo, pero a la que ven cómo funcionamos, pues eso, que no vamos a los sitios donde van pues los otros cooperantes, por ejemplo, a vivir o a cenar o cómo funcionan, eso nos abre las puertas, yo creo, bastante. Y rápido se relajan en ese aspecto las personas. Sí, y también añadir que, claro, nosotros trabajamos con el colectivo de diversidad intelectual. En los países que hemos estado del continente africano, tanto Mozambique como Santo Tomé y Príncipe, este colectivo es de los más desfavorecidos dentro de la sociedad. Ya no solo el colectivo en sí, sino toda la familia. Porque, pues, tener una persona, por ejemplo, que necesita algún tipo de ayuda o de colaboración hace que las mamás, papás no puedan tener tanto tiempo para ir a currar, no puedan, pues al final su vida se reduce y al final se hace como un empobrecimiento de la pobreza. O sea, sí, son el colectivo más de los colectivos en los dos países que hemos estado que sufren más miseria. Entonces, claro, pensar que cuando llegamos y de repente hablamos con una mamá y le decimos que estamos allí para enseñarle a cómo su hijo puede hablar, su hija, a cómo puede vestirse, cómo puede andar sola, cómo puede cocinar, cómo puede hacer su higiene, como si nos metemos en tema de escolarización, si de repente escolarizamos a uno de estos niños. Claro, pensar que estas madres nunca han recibido ningún tipo de ayuda, ni ningún tipo de, ni siquiera de buenas palabras. Por ejemplo, en estos países hay un estigma muy grande en este colectivo. Entonces, claro, cuando tú llegas y le comentas que estás allí para echarle una mano, que no tienen ningún interés y que en el momento que ella aprenda estas cosas, si quiere, nosotros nos vamos a ir, pues obviamente te abren las puertas de todas las casas y te reciben súper bien. Y eso es como un efecto bola de nieve. De repente estamos en una casa y la misma mamá nos dice, ah, pues mira, una vecina mía tiene un hijo que tal, esa vecina nos habla de un restaurante que también tiene una hija que tal, y así vamos conociendo a todos esos niños, niñas, o hombres y mujeres, y de ahí es donde se crea el colectivo con el que vamos a trabajar. Supongo que hay vínculos ahí que se generan que duran para siempre, ¿no? Eso, ¿cómo lo cuidan? ¿Cómo lo trabajan todo eso? Pues mira, eso depende. Por ejemplo, en Mozambique estuvimos en una zona que es de las más pobres del país y que, por ejemplo, las tecnologías hay muy poquitas. Entonces, las mamás con las que trabajábamos, que eran de aldeas, no tienen, por ejemplo, acceso a Internet. Entonces, allí el seguimiento ha sido muy jodido, porque encima nosotros en Mozambique estuvimos 2017-2018. Justo cuando nos fuimos, a los 9 meses, entró la guerra allí. Ahora mismo hay 11 ejércitos internacionales allí, han encontrado una balsa de gas. Entonces, ¿qué ha ocurrido con todo esto? Toda la conexión que teníamos, que era a través de una asociación LGTBI de allí, se ha perdido, porque ya no están presentes. Entonces, en Mozambique es mucho más difícil por el no acceso a la tecnología, no podemos hablar con ellos. En cambio, en Santo Tomé y Príncipe, pues, por ejemplo, las mamás, digo mamás porque la mayoría de las personas con las que trabajamos suelen ser mamás, pero las mamás, muchas sí que tienen acceso, y la que no tiene acceso, por ejemplo, a Internet, tiene una vecina que le deja mandar un WhatsApp. Entonces, pues yo todas las semanas hablo con ellas, no con todas, porque hay algunas que no, pero de repente me llega un WhatsApp de, hola, soy Moa, la mamá de Sara, que acabo de escribir de mi vecina. Y de repente yo le contesto y a las 3 semanas me contesta. Entonces ahí sí que tenemos un seguimiento y, como tú hablabas, sí que se crea un vínculo. Y en este país sí que podemos mantener el vínculo gracias o desgraciadamente a las nuevas tecnologías. ¿Ustedes de formación tienen alguna de conocimientos de la materia? O sea, yo soy integrador social, así como formación oficial, pero aparte llevo trabajando con personas con diversidad intelectual como 15 años o así, y sobre todo con gente con autismo. Recibo. Y yo soy acupuntor, y lo que estuve haciendo en San Tomé era pues enseñar algunas técnicas de acupuntura pues para relajar la mente, por ejemplo, a las mamás de la peña con diversidad, pues para que durmieran mejor, y pues eso, si un niño dormía toda la noche, pues ya dormía toda la familia, y pues relajar su mente ya era todo, era difícil, pero bueno, a veces se conseguía. Y yo voy desde el ámbito de la salud, digamos, no tanto educación, sino desde la salud desde el punto de vista de la medicina china tradicional, de la acupuntura, vamos. El siguiente proyecto va a seguir en Santo Tomé para cerrar este mismo proyecto que hemos empezado ahora. Ahora se ha creado la Asociación de Personas con Diversidad Intelectual de allí de Santo Tomé, que Oca acompañó toda la creación de esta asociación. Y ahora, por ejemplo, nuestra segunda fase, que sería la última y la final de Santo Tomé, es formar a las trabajadoras que van a currar en esta asociación. Y ya que tengan formación, y ya, pues ya funciona la asociación, funcionan sus currelas y ya OCA desaparecería. Bueno, nos quedamos con muchísimas ganas de preguntarle más cosillas, pero llegamos al final de la entrevista. Y bueno, para nuestras oyentes, quienes quieran colaborar con ustedes, sea dando esa calderilla, o sea, aportando lo que fuera al colectivo, pues si quieren comentar las vías que tienen abiertas, y también si hay algún proyecto a la vista, pues si nos quieren anticipar algo, o alguna charla, algún acto próximo, pues tienen los micros abiertos. A ver, si quieren colaborar con nosotros, si quieren poner los botes esos que ya dije, de danos vidillas con tu calderilla, pueden escribirnos o al mail. oca@ocautogestionada.org. O si no, Instagram, que puedes poner organización OCA y ahí aparece un logo que es una OCA con el fondo como de piezas de puzzle de colores. Y ahí nos pueden escribir también para ya mandarles como las etiquetas y los folletos de la información de la campaña de Danos Vidilla con tu calderilla.